Dios bendiga a todos los hermanos y Dios bendiga a todos los amigos que están en sintonía con Fuente de Santidad. Les saluda el hermano Víctor Vázquez y este es el programa Tu Palabra Me Sostiene. Damos gracias primeramente a nuestro Dios, ¿verdad? Y luego a nuestros hermanos Luis y Taniairí Hernández, ¿verdad? Que nos han dado este privilegio, este honor de poder estar en este lugar para hablar acerca de la palabra de nuestro Dios y de los dichos de su boca. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, nosotros tenemos un mensaje de parte del Señor para vuestras vidas. Para esto quiero hacer referencia a la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículos 22 al 29. Y leemos esta gloriosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el campo, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios que crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que está hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en una ansiosa inquietud. Señor Dios Todopoderoso, en este momento vamos a hablar tu palabra. Esta palabra que tú nos has entregado para tu pueblo, para tus hijos, para todos aquellos que nos escuchan. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Por lo cual te rogamos, Dios, que nos concedas de tu gracia. Danos gracias, Señor, para hablar esta palabra. Nosotros no podemos llegar donde tu palabra puede llegar. Nosotros no podemos hacer lo que tu palabra puede hacer. Pero tú, Espíritu Santo de Dios, lleva esta palabra, marca nuestra mente, nuestros corazones, Dios mío. Sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo. Dale paz, consuelo, alegría a todo aquel que la necesita. Y recibe toda la gloria, porque toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor y con la dirección de su Espíritu Santo, queremos hablar unas palabras acerca de la preocupación. Gloria al Señor. La preocupación es una de las emociones más difíciles, más complicada de manejar para todos los seres humanos. Oiga, qué difícil se nos hace mantenernos serenos y qué difícil se nos hace poder mantenernos despreocupados cuando algo nos preocupa en gran manera. Oiga, mi hermano, qué duro, qué incómodo es el poder sentirnos tranquilos, el poder estar en paz cuando la preocupación ya nos ha invadido la mente y se nos ha metido en el corazón. Alabado sea el Señor. La preocupación no conoce ni tiene límites. Oiga, la preocupación no discrimina contra nadie. Y no importa si usted es hombre o si usted es mujer, no importa si usted es un joven o si usted es un anciano, tarde o temprano en su vida usted enfrentará eventos, hermanos, usted enfrentará circunstancias que le causarán preocupación. Oh, gloria al Señor. Oiga, y el Señor, ¿verdad?, que todo lo conoce, Él sabe que en este preciso momento hay algunos de ustedes que nos escuchan que están enfrentando alguna situación que les preocupa. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca trae su palabra por capricho ni por casualidad. Oh, gloria a Dios. Porque cuando Dios quiere hablar con su pueblo, cuando Dios quiere hablar con su iglesia, cuando Dios quiere hablar con sus hijos, cuando Dios quiere hablar con alguien en particular, Dios siempre tiene un plan. Él siempre tiene un propósito definido. Oh, gloria al Señor. Óigame, y el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida es decirte en esta tarde: no te preocupes, yo tengo control de todas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Oiga, en esta porción del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos al Señor Jesús que está hablando con sus discípulos acerca del afán y la ansiedad. Gloria al Señor. El afán y la ansiedad son primos hermanos de la preocupación. Gloria al Señor. Note que Jesús comienza diciéndoles: no se afanen por la vida, no se afanen, no se afanen por el que comerán, no se afanen por el que vestirán. Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, que entonces Jesús les enfatiza diciendo: no os preocupéis ni estéis en una ansiosa inquietud. Oh, gloria al Señor. Oiga, en otras palabras, Jesús le quiso decir a sus discípulos: no se preocupen desesperadamente por nada. Gloria al Señor. No se preocupen como aquellos que no tienen esperanza, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Alabado sea el Señor. Y esta mañana el Señor te dice a ti: no te preocupes, mujer. Gloria al Señor. No te intranquilices, varón. No te desesperes. Porque yo soy tu salvador, yo soy tu ayudador, yo soy Jehová tu Dios. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo: no temas, porque yo te ayudo. Alabado sea su nombre, glorificado sea el nombre del Señor. Así que, mi hermanita, no te preocupes por lo que puedas estar atravesando. No te desesperes como aquellos que no tienen esperanza. No importa la situación en la cual tú te encuentres, que no se turbe tu corazón. Acuérdate, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea el Señor. Así que, mujer, no te desesperes, porque Dios nos guarda como a la niña de sus ojos. Él nos sostiene con su diestra. Dios nos protege con su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea Dios. Bendito sea el Señor. De manera, hermanos, que Jesús se ocupó y sacó tiempo para hablar a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad. ¿Usted quiere saber por qué, mi hermano? Jesús no quería que ninguno de sus discípulos viviera sometido bajo el control y el dominio de la preocupación. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hermanos, la preocupación es una de las emociones más difíciles, más complicadas de manejar para todos los seres humanos. Oiga, aún para muchos cristianos, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Nuestra naturaleza humana nos confirma, mi hermano, que esto es así. Oh, gloria al Señor. Oiga, la preocupación, ¿verdad? Esta emoción tan destructiva, gloria al Señor, nos afecta emocionalmente. Gloria al Señor. La preocupación nos intranquiliza, hermanos. La preocupación nos angustia. La preocupación nos causa o nos produce ansiedad. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ella afecta negativamente nuestra mente y nuestros pensamientos. Bendito sea Dios. Oiga, por esa razón, triste y lamentablemente, hay muchos cristianos, gloria al Señor, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos que sirven al Señor de todo corazón, gente de Dios que ama al Señor y le sirve con integridad, alabado sea el Señor, pero triste y lamentablemente están ansiosos, Están intranquilos muchos de nuestros hermanos porque algo les preocupa. Alabado sea el Señor. Óyeme, pero esta mañana el Señor te dice: no te preocupes más. Yo tengo un control total. Yo tengo un dominio absoluto de lo que está ocurriendo en tu vida. Alabado sea el Señor. Mujer, el Señor te dice: no te preocupes, no te preocupes, hija mía. Yo tengo un control total de lo que está ocurriendo en tu casa, con tu vida, en tu trabajo. Alabado sea el Señor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Acuérdate, mi hermanito, acuérdate, mi hermana, servimos un Dios que nos cuida. Él nos guarda, mi hermano. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra sombra, a nuestra mano derecha. Oh, gloria al Señor. Dios nunca nos deja, mi hermano. Mi hermanita, que no te olvides de esto. Dios nunca nos desampara. Alabado sea el Señor. Ahora bien, yo quiero que tú me escuches con detenimiento, mi hermano. Yo quiero que me escuches con detenimiento, mi amada hermana, gloria al Señor, porque la mente de cada persona, óyeme bien, la mente tuya, mi hermanito, la mente mía es el taller del enemigo, gloria al Señor, es allí, mi hermano, en tu mente y en mi mente, donde él pone todo su esfuerzo, gloria al Señor, es allí dentro de la mente de cada uno de nosotros, donde él concentra toda su atención, mi hermano, para llevar a cabo su obra satánica. Oh, gloria al Señor. Y escúchame bien, la herramienta preferida que el enemigo utiliza para trabajar en ese taller, entiéndase, en la mente de las personas, lo es la preocupación. Oh, gloria al Señor. Por esta razón, escúchame bien, el enemigo siempre va a aprovechar cualquier evento, mi hermano, cualquier situación adversa que usted enfrente para causarte preocupación. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce muy bien, mi hermano, que a través de una preocupación que usted no sepa manejar, él puede llegar a afectar tu mente, él puede llegar a manipular tu mente, tus pensamientos. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Y me viene a la memoria la experiencia que tuvo nuestro hermano Elías, alabado sea el Señor, allí en el primer capítulo, el capítulo 19 de Primera de Reyes. Allí la Sagrada Escritura nos revela que el profeta Elías era un hombre poderoso en palabras, era un hombre poderoso en hechos delante de Dios y de los hombres. Y allí nosotros vemos, y estoy para hablar, leyendo a vuelo de pájaro, como decimos, allí en este capítulo 19, ¿verdad?, de Primera de Reyes, nosotros podemos ver que Dios hizo con este hombre dos milagros extraordinarios con una viuda. ¿Te acuerdas? Con la viuda de Sarepta. Oh, gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura que Elías oró por esta mujer y que Dios le multiplicó un puñado de harina, un poco de aceite, mi hermano, que aquello era todo lo que esta mujer tenía. Gloria al Señor. Pero dice la Sagrada Escritura que tiempo después el hijo de esta viuda enfermó y murió. Gloria al Señor. Y dice el relato bíblico que entonces Elías oró y Dios le resucitó al hijo de aquella mujer. Alabado sea el Señor. Oiga bien, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, nosotros sabemos que la Biblia dice que Elías le pide al Señor que envíe fuego del cielo, mi hermano. Y dice el sagrado escritor, la Sagrada Escritura, que Dios envió fuego desde el cielo. Gloria al Señor. Dice el relato bíblico que allí en el Monte Carmelo, Elías se enfrentó a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Gloria al Señor. Y dice el relato bíblico que luego de vencerlos a todos, dice que Elías los degolló. Gloria al Señor. Ahora bien, este capítulo 19 de Primera de Reyes, mira cómo comienza, mi hermano. Mira cómo comienza diciendo, hermanito, hermanita, esta palabra. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado espada a todos los profetas. Dice el relato bíblico que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Gloria al Señor. Oiga, y el Señor se ocupa en dejarnos saber en este relato bíblico que, viendo pues el peligro, Elías se levantó, mi hermano, y se fue para salvar su vida. Oh, gloria al Señor. Ahora bien, nota, mi querido hermano, nota, mi querida hermana, que Elías recibe una mala noticia. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo aprovechó ese evento para causarle a Elías una gran preocupación, mi hermano. Y dice el relato bíblico que Elías se turbó. Oh, gloria al Señor. Mira, mi hermano, Elías no supo manejar la preocupación que tenía, mi hermano. Y esa preocupación, óyeme bien, Elías no pudo manejar aquella mala noticia. Jezabel le mandó a decir: te voy a tumbar la cabeza. Alabado sea el Señor. Óyeme, y Elías, al escuchar aquello, mi hermano, el enemigo aprovechó ese evento. El enemigo aprovechó esa circunstancia, gloria al nombre del Señor, para causarles a Elías una gran preocupación. Oiga, mi hermano, y dice la palabra que Elías se turbó. Oh, gloria al Señor, mi hermanito, mi hermanita. Elías no supo manejar la preocupación que tenía, mi hermano. ¿Y sabes qué? Que esa misma preocupación lo llegó a dominar de tal manera que Elías estuvo en un campo de batalla con la mente y el pensamiento. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Oiga, mi hermano, cuando Elías escuchó aquella mala noticia, mi hermano, la batalla en la mente de este hombre de Dios era tal, mi hermano, que a Elías se le olvidó que él podía clamar a Dios. Oh, gloria al Señor, mi hermano. A Elías se le olvidó que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el Señor. Oiga, mi hermano, aquella preocupación que Elías tenía dentro de su mente lo afectó de tal manera, mi hermano, que a Elías se le olvidó que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, mi hermano. Oh, gloria al Señor, mi hermano. La preocupación, óyeme bien, hermana, óyeme bien, varón de Dios. La preocupación de Elías era tan grande que este hombre de Dios se olvidó que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué razón, mi hermano? Era que Elías solo pensaba en la mala noticia, mi hermano. Oh, gloria al Señor. Elías solo pensaba en la amenaza que le había hecho Jezabel. Oh, gloria al Señor. Oiga, mi hermano, la preocupación, mi hermano, como que le causó a Elías amnesia espiritual. Gloria al Señor. Y se le olvidaron las promesas del Señor. Oh, gloria al Señor. Oye, mi hermanito, oye, mi hermanita, gloria al Señor. Yo no sé si hay algún evento en tu vida que te mantiene preocupado. Alabado sea el Señor. No importa, mi hermana, no importa, mi hermano, cuál sea la causa de tu preocupación. No permitas, mi hermanito, no permitas, mujer de Dios, que esa preocupación te haga olvidar de lo que Dios te ha dicho. Alabado sea el Señor. No permitas que esa preocupación te haga olvidar de las promesas de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Que no se turbe tu corazón. No tengas miedo, te dice el Señor, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Yo no te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor. Alabado sea su nombre. Glorificado sea su nombre. Amigo, mi hermano, tenemos un Dios que nos guarda. Tenemos un Dios que nos protege, mi hermano. Y es cierto, hay momentos que enfrentamos situaciones que la preocupación nos invade la mente y como que se nos mete en el corazón. Pero esta mañana el Señor está hablando contigo, mi hermana, de una manera íntima, de una manera personal. Esta mañana el Señor está hablando contigo, mi hermano, y el Señor te dice que no se turbe tu corazón. No te preocupes, yo tengo control de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. No importa, mi hermano, lo que pueda estar atravesando por tu vida. Tranquilito, no te desesperes. Y a lo mejor tú me dices, hermano Víctor, es que estoy desesperado, estoy ansioso. Está bien, mi hermano, está bien, mi hermanita. Pero el Señor te dice esta mañana, no te desesperes como los que no tienen esperanza. Tu esperanza está puesta en mí y yo tengo todo poder arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Tu cama, tu familia, tu casa, tus asuntos, estás en mis manos, te dice el Señor. Y yo te guardo, yo te protejo, yo cuido de los que tú amas, te dice el Señor. No te preocupes, gloria al Señor. No te desesperes, mi hermana. No te desesperes, hermanito mío. Acuérdate que Dios está hablando contigo de una manera íntima y personal. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual tú haces bien en estar atentos. Tenemos un Dios que es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Oh, gloria al Señor. Un Dios que está con nosotros, que no nos deja ni nos desampara. Oh, gloria al Señor. Glorificado sea el nombre poderoso del Señor. De manera, mis hermanos, que al recibir aquella mala noticia, Elías se turbó, gloria al Señor, y dice el relato bíblico que viendo el peligro, se fue para salvar su vida, gloria al Señor. Escúchame, lo que está pasando con este hombre poderoso en Dios y poderoso en palabra delante de Dios y los hombres, gloria al Señor, era que tenía en su mente una preocupación desmedida, gloria al Señor. Era una preocupación que le infundía un gran temor. Alabado sea el Señor. Y como te hemos dicho, mi hermano, no importa la estatura que tú hayas alcanzado delante de la presencia del Señor. Una preocupación que tú no sepas manejar. Una preocupación mal manejada puede meter tu mente y tu corazón en un campo de batalla. Alabado sea el Señor. Este hombre de Dios, Elías, gloria al Señor. Estamos hablando de un hombre que había hecho que el Señor descendiera fuego desde el cielo. Gloria al Señor. Y dice mi hermano que tenía una preocupación tan y tan grande. Gloria al Señor. Que aquella preocupación lo hizo meterse a sí mismo a un desierto. El versículo 4 de este capítulo 19 de Primera de Reyes dice que Elías se fue por el desierto. Y dice allí claramente que Elías deseaba morirse. Gloria al Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú estás enfrentando, mi hermano, este día, algo que te preocupa, mi hermano, y si tú tienes en tu mente un campo de batalla con tus pensamientos, no te metas tú mismo en un desierto. Alabado sea el Señor, porque eso fue lo que hizo Elías. Gloria al Señor, pelea mi hermana, pelea mi hermano contra esos argumentos que se levantan en tu mente en contra de lo que tú has aprendido acerca de Dios. Alabado sea el Señor, trae cautivo mi hermanito, trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabado sea el Señor, pelea mi hermano. Pelea, mi hermanita, pelea la buena batalla de la fe. Oh, gloria al Señor. Pelea como buen soldado de Jesucristo. No te amedrentes. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Esta mañana el Señor te llama y te dice, ¿por qué estás así atribulado? Y vienen a tu mente estos pensamientos. Oh, gloria al Señor. No te preocupes, mujer, te dice el Señor. Deja de llorar como aquellos que no tienen esperanza. Oh, alabanzas al Señor. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, te dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, no llores, no te preocupes, porque yo te ayudo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Mi hermanita, Dios te ayuda. Dios está contigo, mi hermana. Dios está contigo, mi hermano, tranquilo. No te desesperes. Que no se turbe tu corazón, mi hermanita. No tengas miedo. Dios es más grande que tu preocupación. Dios es más grande que tu problema. Tu preocupación y tu problema, ponlas en las manos del Señor. Confía en Dios y Él hará. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Glorificado sea el nombre poderoso del Señor. Óigame, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, allí la Sagrada Escritura nos revela, ¿verdad? Lo que le produjo una preocupación mal manejada en la mente y el pensamiento de nuestro hermano Juan el Bautista. Gloria al Señor. Juan, mi querido hermano, mi querida hermana, sabemos que era primo de Jesús. Juan era hermano de Dios encarnado aquí en la tierra, de Jesús, Dios encarnado aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos por la palabra que en una ocasión, viendo a Juan a Jesús, ¿verdad? Juan declaró y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gloria al Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por la Sagrada Escritura. Gloria al Señor, que Juan bautizó a Jesús allí en el río Jordán. Gloria al Señor. Y Juan, mi hermano, mi hermana, vio cuando del cielo fue abierto. Gloria al Señor. Y Juan vio con sus propios ojos que el Espíritu Santo descendía como paloma sobre Jesús. Y Juan oyó, mi hermano, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Alabado sea el Señor. Sin embargo, óyeme bien, mi hermanito, óyeme bien, mi hermanita. Estamos hablando de Juan el Bautista. En este capítulo 11 de Mateo, el versículo 2, allí la Sagrada Escritura nos revela que Juan estaba preso. Oh, gloria al Señor. Oye, mi hermano, Jesús no fue a visitarlo a la cárcel, mi hermano. Jesús tampoco le envió saludos ni preguntó por él. Jesús tampoco le mandó a decir: mira, Juan, acuérdate, yo soy el Hijo de Dios. Tranquilo, yo voy para allá, yo te visito. Yo tengo todo poder, yo voy a hacer algo por ti. No, no, no. Juan no le respondió palabra. Jesús no le envió a decir nada, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, Juan está preso. Gloria al Señor. Aquel mismo que había dicho: ese es mi Hijo amado. Aquel mismo que había escuchado a Dios decir: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora el enemigo, mi hermano, comenzó a infiltrar la mente de Juan. Gloria al Señor. Y comenzó a infiltrar la mente de nuestro hermano con pensamientos, mi hermano, que le causaron preocupación, mi hermano. Pensamientos que le hicieron claudicar acerca de quién era Jesús. Gloria al Señor. Óyeme, mi hermano. Y Juan le envió a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel a quien había de venir o esperaremos a otro? Santo. Oh, gloria al Señor. Oiga, mi hermano. Óyeme bien, mi hermanita. Juan se preocupó, mi hermano, y comenzó a claudicar en su mente acerca de quién era Jesús. Oh, gloria al Señor. Así también, mi hermano, hay muchos cristianos como Juan, gente consagrada a Dios, gente que sirven a Dios con integridad, gente que aman a Dios de todo corazón. Y yo no sé si tú eres quizás alguno de ellos. Yo no sé, mi hermanita, si tú eres quizás alguna de ellas. Oh, gloria al Señor. pero son hombres y mujeres que están claudicando porque se sienten preocupados por algo. Pero así te dice el Señor: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Oh, gloria al Señor, no claudiques más, te dice el Señor. ¿Por qué te preocupas de esa manera? Oh, Señor, aleluya. Ay, Señor amado, ¿por qué dudas de lo que yo te he dicho? Te dice el Señor, no dudes más. No te preocupes más, porque yo tengo control de la situación, te dice el Señor. Oh, gloria a su nombre. Así que no pierdas tu confianza, mujer. No te confundas, no te desanimes, varón. Todo lo que Dios te ha dicho se cumplirá, porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Alabado sea el Señor. Así que yo hago cosa nueva, te dice el Señor, y pronto saldrá la luz. Tú la conocerás. Yo te abriré las puertas. Yo te supliré. No te preocupes, te dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo te sostengo cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Imdarai. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Glorificado sea el nombre poderoso del Señor. Oh, gloria a su nombre. Con esto termino, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Acaso tú estás enfrentando alguna situación que te preocupa? Gloria al Señor. ¿Acaso tú no estás sabiendo manejar la preocupación que tienes? Oh, gloria a Dios. Quizás sientes tu mente y sientes tu cabeza como que está en un campo de batalla. No te preocupes más, te dice el Señor. Pelea la buena batalla de la fe ante eso que te preocupa. Alabado sea el Señor. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Alabado sea su nombre. Yo no sé, mi hermano, mi hermanita, si tú has recibido alguna mala noticia. Yo no sé si tú has perdido tu trabajo. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si acaso tú estás en una terrible enfermedad. Pero Dios está hablando contigo de una manera íntima y personal. El Señor te dice: hija mía, no te preocupes más. Yo tengo control de todas las cosas. El Señor te dice: hijo mío, no te intranquilices. Descansa en mí. No te preocupes. Gloria al Señor. Y yo no sé, mi hermano, si la situación que tú estás enfrentando te ha hecho entrar por lugares que tú no quieres entrar. Quizás estás entrando en un cuarto donde está el miedo, donde está el temor. Quizás estás en un cuarto donde cuando entraste la preocupación como que te quiere abrumar. Oh, gloria al Señor, como que el problema se ha magnificado. No importa cuál sea el suceso, el evento, la situación que tú puedas estar enfrentando, el Señor te dice esta mañana: no tengas miedo, no te preocupes más, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Alabado sea el Señor. No te preocupes, mujer, porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te preocupes, hijo mío, porque cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo con mis brazos te cubriré, y debajo de mis brazos tú estarás seguro. Alabado sea el Señor. Confía, mi hermanito. Confía, mi hermanita, y no te preocupes más. Porque jamás, óyeme bien, jamás serán avergonzados ninguno de cuantos en Dios confían. Alabado sea el Señor. Dios jamás dejará en vergüenza a ninguno de sus hijos. Alabado sea el Señor, glorificado sea el nombre poderoso del Señor. Así que te dejamos, mi hermano, mi hermana, con esta palabra de parte del Señor, el mensaje a la conciencia que el Señor quiere traerte en esta mañana es: no te preocupes, yo tengo control de toda la situación. Que Dios te bendiga.